nos metíamos como en una especie de túnel del tiempo y llegamos a mirar una pantalla ahí de refilón. ¿Y qué encontrábamos ahí? ¿Qué estaba sonando? Buenos mediodías. Buenos mediodías. ¿Cómo le va, Sinapi, Laura? Muy bien, muy bien. Estaba sonando Magali Noël, una actriz francesa, pero de origen turco, que se hizo muy famosa por ser una de las femmes de Fellini, una de las mujeres así eróticas más importantes de la filmografía de Fellini. Y en realidad ella empezó cantando en un cabaret, entonces este es uno de los temas más conocidos, se llama Famue Mal, Johnny, algo así como Haceme Mal o Haceme Daño, Johnny, de Boris Vian, el tema, y bueno, lo traje porque me pareció como simpático, tiene como unos resabios de lo que después va a ser el rock, una especie de foxtrot, una cosa muy rara. Y bueno, ayer falleció esta actriz, Magali Noël, que fue para Fellini un personaje súper, súper importante en Amarcord, que se llamó Gradisca, que era como una mujer ya, digamos, madura, que enamoraba a los muchachos, a los adolescentes, como tantas pelis de Fellini, ¿no? Que tocan esos temas tan eróticos y tan del despertar sexual. Pero bueno, cumplió 84 años, había nacido en Turquía en 1931 y vivió muchos años y se hizo ciudadana francesa y trabajó en más de 80 películas, entre ellas, bueno, Amarcord y La Dolce Vita, 1960-1973. Y bueno, la recordamos en ese tema tan particular y con esa cara. Era muy parecida a Sofía Loren, una mujer muy, muy, muy bella. Y bueno, quería traerla porque se nos están muriendo muchos íconos eróticos. Se muere también esta semana la actriz Laura Antonelli. Ajá. Quería contarle otro mito erótico de películas como Malicia, Entre el amor y la muerte o El inocente. Se murió a los 74, si no me equivoco, esta semana. Fue encontrada muerta en su casa. Había tenido abierto un juicio por posesión de droga y estuvo como 10 años peleando contra esa acusación, diciendo que lo que habían encontrado en su casa era de consumo personal. ¿Y esto de dónde vivía? Ella vivía, Laura Antonelli, déjame ya te digo, en la Dispoli, cerca de Roma. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, dicen, para muchos, la mejor actriz, fue mejor actriz que muchas de sus películas, de las películas que protagonizó, donde se centró, digamos, siempre se la centraba en la cuestión erótica, como muchas actrices de la época, y bueno, de hoy también, pero era buena actriz. Laura Antonelli, otra de las actrices que se va en esta semana. Uh-huh. Ícono erótico. Y después tengo más cosas para contarles. Pero ¿qué cantidad de cosas? Muchas, muchas. En realidad, brevemente les quería contar la película que vi el fin de semana en Filmoteca. ¿Qué vio? Vi, ¿se acuerdan que vi un ciclo con Christopher Lee? Homenaje a Christopher Lee. Bueno, vimos Pánico en el Transiberiano. Es una película que me llamó muchísimo la atención por su rareza, más allá de que esté bien o mal. Digamos, una película española rodada en 1972 y con el reparto increíble con Christopher Lee, Peter Cushing, Telly Savalas y Alberto de Mendoza, que era un actor argentino, que yo no sé si muchos de ustedes por ahí ni se lo acuerdan porque ya pasó a la historia, pero acá, en la época de los 70 y los 80, fue súper, hiper, recontra famoso. Sí. En ese momento vivía en España, pero era argentino. Y aparece en esta película como una especie de gurú, una especie de sabio raro, con el pelo largo, súper buen mozo, increíble. Un tipo ya maduro, pero de unos 40 años. Ahí, justo en la foto con María, vos estás mirando, no está. Ahí está Peter Cushing, está Christopher Lee y una de las actrices principales. Pero, y Telly Savalas, Kojak, o sea, muy rara. Y Alberto de Mendoza fue acá en Rafa, una tira semanal que se dio en los 80. Yo era adolescente en esa época y todas las mujeres morían por Alberto de Mendoza. Acá lo estamos mirando. Ahí lo está, miralo de joven. Claro. ¿Ves? Bueno, en la película, con todos actores extranjeros, aparece este español argentino haciendo ese papel muy raro. En realidad la película es muy rara, transcurre todo arriba del Transiberiano, que es el tren que cruza todo el desierto de Siberia, Rusia, transportando a Christopher Lee, que es un científico que lleva en la carga del tren una especie de monstruo indescriptible, medio antropomórfico, que no se sabe bien qué es, porque él es antropólogo, y este monstruo va matando gente arriba del tren, Una cosa rarísima, muy mística, y todo transcurre en los vagones de ese tren que tiene sus recovecos y dormitorios, y esos trenes que llevaban... Con camarotes. Sí. Con camarotes que llevaban gente durante días y días y semanas. Pero la verdad que me sorprendió encontrar este reparto y esta cosa rara, mágica, como de cine de terror, pero con ciencia ficción, de 1972, rodada por un director español. Muy, muy extraña. No quería dejar de hacer el comentario. Y después, bueno, traje para matizar y no olvidarnos nunca de Gardel, que ayer hizo 80 años de su muerte, de su desaparición, ese trágico accidente. Y les traje para leerles una carta que le escribió Piazzolla. Piazzolla conoció a Gardel en el año 1934-1935, en una película en la que Piazzolla hace Canillita, en El día que me quieras. Aparece en un fragmento muy chiquitito que yo subí a Máquina, si lo quieren compartir, muy chiquitito, unos segundos. Y lo conoce en Nueva York a Gardel y pasea con él. Bueno, les puedo leer la carta porque no tiene desperdicio. ¿De qué año estamos hablando? Él la escribió en 1978, Piazzolla, pero lo conoce justo antes de que se muera Gardel, ¿no? Un año antes. Dice así: querido Charlie, quizás llamándote Charlie te acordarás del pibe de 13 años que vivía en Nueva York, que era argentino y tocaba el bandoneón. Además trabajó de canillita contigo en El día que me quieras. Te puse Charlie cuando me preguntaste en tu casa cómo se decía Carlitos en inglés. ¿Te acordás cuando te llevé un muñeco de madera que había tallado mi viejo? Esa mañana me dedicaste dos fotos, una para Vicente Piazzolla y otra para el simpático pibe y futuro gran bandoneonista. De 1934 a hoy, 1978, pasaron 44 años y realmente no te fallé. ¿Te acordás cuando me llevabas a tus filmaciones en los estudios Paramount de Long Island? Febrero de 1934, la peor nevada del año, 2 metros de alto y 10 grados bajo cero. Y yo, tu traductor de piropos a las pibas que te querían conocer. Nunca olvidaré las dos bicicletas que agarramos con Tito Luciardo y rompimos tratando de entrar en calor. Por las tardes solía acompañarte a que te compraras ropa en las grandes tiendas de Nueva York. Recorrimos Saks, Macy's, Flor Shaney y al fin compraste tus dichosas camisas con rayas verticales y horizontales. Docenas de ellas, zapatos de charol, borsalinos, etc. Como si te sobrara la guita. Te mostré toda mi ciudad. Estaba orgulloso de saber tanto. También hacía 11 años que vivía allí. Sobre todo mi barrio, Greenwich Village, donde te llevaba a conocer las mejores cantinas italianas y vos, con problemas de buzarda, te cuidabas. Sin contar las veces que viniste a casa donde probaste los ravioles de la nonina Asunta, además de un final de buñuelos de membrillo. ¿Cómo te gustaba comer bien? Jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación de El día que me quieras. Fue un honor de los argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York. Recuerdo que Alberto Castellano debía tocar el piano y yo el bandoneón. Por supuesto, para acompañarte a vos cantando. Tuve la loca suerte de que el piano era tan malo que tuve que tocar yo solo y vos cantaste los temas del film. ¡Qué noche, Charlie! Allí fue mi bautismo con el tango. Primer tango de mi vida y acompañando a Gardel. Jamás lo olvidaré. Al poco tiempo te fuiste con Lepera y tus guitarristas a Hollywood. ¿Te acordás que me mandaste dos telegramas para que me uniera a ustedes con mi bandoneón? Era la primavera del 35 y yo cumplía 14 años. Los viejos no me dieron permiso y el sindicato tampoco. Charlie, me salvé. En vez de tocar el bandoneón, estaría tocando el arpa. Empieza una nueva época en mi vida. Volvemos a Mar del Plata en el 36. Me agarra el flechazo de la música y estudio locamente el fuelle. Mi bandoneón y yo nos vamos a Buenos Aires y debuto con Aníbal Troilo. ¿Sabés quién era Troilo? Él era vos tocando el bandoneón. Es decir, tu continuador. Estábamos en 1939 y hacía 4 años que eras Dios. Tus films y discos subieron desesperadamente. Ahora los giles descubren que cantabas bien. ¿Se acuerdan de aquel momento en que preferían escuchar a otros cantores? Tu teatro estaba vacío. Tu ida a Europa fue premonitoria. Y tus presentaciones son cada vez más importantes. Después los Estados Unidos, tus films, Hollywood, Centroamérica y Medellín, el fin de la ruta. ¿Sabes una cosa? A mí tampoco me gusta el avión. Menos esa catramina que tomaste vos. Pero, después de tu ausencia, comienzan a aparecer los nuevos personajes de Buenos Aires. Charlie, le arruinaste la vida a los cantores. Esos que solían decir, menos mal, se fue Gardel y además laburo para nosotros, y otros contestaban, guarda muchachos, que quedan discos. Aprovechando este momento aparece una nueva clase social, las viudas de Gardel, personajes que compraban o tenían tus discos. Automáticamente se hacían locutores de radio y críticos. Además todos decían que eran amigos tuyos y nunca te habían visto en la vida. Esta gente que tiene su clan formado en toda la Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela y muchos países más, hace casi 45 años que vive gracias a vos. Pero allí no termina la cosa. Después de 1936 nacen los gardelianos, los gardelones, gardelitos o gardeluchos. Son unos bichos raros que usan tu sonrisa, tus mismas pilchas, tu misma manera de andar y de hablar. Pero lo que no pueden hacer es cantar como vos. Charlie, sé que estarás muriéndote de risa, no es para menos. Te puedo decir que la mayoría de los cantores quisieron ser Gardel y Gardel fue todos. Aquí se ha corrido la bola de que tus discos ensayan de noche, por eso cada día cantas mejor. Te cuento una linda, Charlie. Ciertos profesores de canto del Teatro Colón hacen escuchar tus discos como modelo de canto y estoy seguro de que siempre estarás mirándonos de allá arriba y pensarás que te hubiera gustado cantar los grandes tangos del 40. Además, yo hubiera escrito para vos y te hubiera hecho los arreglos y tocaría el bandoneón. Matamos, Charlie. Lo único que no quisiera usar en la orquesta es el arpa. Allá tendrás una colección de todos los colores. Vos que conocés a Los Ángeles, ¿por qué no les pedís que cambien el sistema y metan alguno bandoneón en la orquesta? Mirá que están el Gordo Pichuco, Mafia, Lawrence. Me estoy entusiasmando demasiado y prefiero esperar un poco para ser yo quien organice esta orquesta. Me voy a trabajar, o sea, como se dice hoy, tengo un recital. Voy a pensar en el pibe Piazzolla cuando vos le dijiste, ahora poné la música de Arrabal Amargo y dale con todo. Era la primavera del 35 y había nacido el dúo Gardel Piazzolla. Soy un tipo de suerte. Algún día nos encontraremos en el último piso. Espérame, pero no te mueras nunca. Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas y sueños. Tus noches encierran en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el sol no me estreno de tu patio me quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madres selvas están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más. No digas a nadie que ya no me quieres. Si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo esperaban ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia su pena, vestido de fiesta mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el sol lo destreno de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madres selvas están en flores para quererte. Oh, como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más. Ocho décadas de la muerte de Carlos Gardel se cumplieron en el día de ayer. Y recordamos con esta carta que la verdad que tiene bastante de lo que él, digamos, transmitía. Sí, me parece de lo que él transmitía y de lo que le pasaba a Piazzolla desde tan chiquito con él, ¿no? Me pareció interesante que le escriba una carta 44 años después contando estas cosas tan íntimas y tan, tiernas, ¿no? En el fondo. Así que, bueno, por eso se me ocurrió leérselas. Tenemos agenda de fin de semana. En Filmoteca en Vivo, en Moreno 1199, van a dar un homenaje a Luis Buñuel por 4. Muy interesantes películas de Luis Buñuel de todas sus épocas. A las 23 horas el viernes dan Simón del Desierto. El sábado 27 a las 21 horas dan Los Olvidados, un peliculón de 1950 que supe ver allá hace unos años. Muy interesante película. A las 17 del domingo dan El, también mexicana de 1952. Y a las 19 dan Si usted no puede, yo sí. Todas películas de Buñuel, Buñuel por 4, en Filmoteca en Vivo. Esto es Moreno, $11.99, siempre gratis. Y en Fílmico, no se olviden. Y después mañana hay una proyección que se agregó de Siete Cajas, esta película paraguaya dirigida por Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori. Muy interesante película, especie de thriller, un policial del año 2012. Si no la vieron, no se la pierdan, pueden ir a verla al Conti de manera gratuita. Proyección especial de Siete Cajas. ¿Esto mañana va a ser dentro del Festival de Derechos Humanos? No, el Festival de Derechos terminó ayer. No. Esto es en otro ciclo del Conti, una proyección especial, viernes 26, o sea, mañana a las 19 y a las 21 la vuelven a dar. En realidad el Festival de Derechos Humanos terminó ayer. Les puedo contar que el sábado pasado... ¿Qué tal estuvo ese taller que hemos dado con Máquinas de Mirar? Muy, muy, muy bueno. La verdad que siempre son enriquecedores esos talleres porque participan chicos, pero además participan grandes y todo el mundo se copa y se interesa, y nos armaron un pequeño videíto que yo también subí a Máquinas con las actividades del Conti de ese día, en el cual está parte de lo que hicimos en el taller, con los chicos súper interesados. En realidad los chicos cada vez saben más de precine, porque se va como difundiendo desde nuestro taller y desde otros, por supuesto, que se están ocupando de hacer entender a los chicos qué es esto del precine y cómo nace. Entonces había muchos que nos ayudaban inclusive a dar el taller y opinaban y decían cosas muy interesantes, y tuvimos público desde muy chiquitos, desde los 2-3 años hasta adolescentes. Vino un grupo grande de adolescentes más o menos en la mitad del taller que no pudo llegar antes, pero que pudieron participar porque es un taller en el cual te perdés la primera parte pero podés arrancar y meterte en la segunda y no te quedás afuera. Así que la verdad que lo disfrutamos un montón, la gente del Conti y la gente del festival estaba súper contenta con los resultados, a pesar de que el Conti queda en un lugar medio escondido y que tenés que ir especialmente, si no es como que pasás por ahí y entrás. Pero sean muchas actividades ahí, como muchísimas que hay gente actividades, circulando todo el tiempo. Todo el tiempo circulando gente. La verdad que muy, muy, muy lindo. Hubo varias actividades en torno a lo que fue ese día. Y bueno, y ayer terminó en el Cervantes, se hizo el cierre. Yo lamentablemente por otros motivos no pude ir. Pero tenemos a los ganadores, que les voy a leer la pequeña lista de los ganadores de la competencia de cortos. Padres, ¿se acuerdan el corto que se venía ganando a lo loco? Bueno, que se dio mucho acá también en Cartón. Se dio también en el Festival Cartón y viene ganando en todos los festivales de cortometrajes. Uh-huh. Acá se le dio una segunda mención a Padre, de Santiago Bou. Y después, como primera mención, fue a Giovanni y el Ballet Acuático. Y el primer premio fue para Listen. Dentro de la competencia de cortos. Para la competencia de documentales nacionales, primer premio fue para Mujeres en la Mina, de Lorelei Unamuno y Malena Bistrowicz, y la primera mención para Gran Chaco, de Lucas Van Esso. Y después, en el rubro largometrajes internacional, ganó The Look of Silence, de Joshua Oppenheimer, y hubo dos menciones. Una película que se llama Los del Suelo, de Juan Baldana, y The Wanted. The Wanted 18 fue la segunda mención. Así que bueno, terminó ese festival tan, tan querido para todos nosotros, que es el Festival de Derechos Humanos a Toda Música, el día de ayer en el Cervantes. Bien, para este fin de semana entonces Filmoteca en Vivo ahí en Moreno 1199, recomendación desde aquí, desde Sanguche, que se puedan dar una vuelta. Eso. Y en Máquinas de Mirar siempre se están publicando cosas y chusmean ahí siempre referidas a la actualidad del cine, que pueden encontrar qué hacer el fin de semana. Háganse amigos de Máquinas de Mirar, que siempre subimos novedades. Muchísimas gracias, Lau. Muchísimas gracias, Cinefi, Laura. Por haber pasado por aquí por Sanguche, y nos estamos encontrando el jueves que viene aquí. Nos vemos el próximo jueves. Sanguche.